Bienvenido, Carlos Cassiani. Buenos días. Buenos días, Ángeles. Buenos días, Ana. Y buenos días para toda la audiencia de La Mosquitera. Como ustedes dicen, está la columna de los martes del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, donde buscamos transmitir alguna información que puede ser de importancia fundamentalmente para el ámbito de la música, también para el público en general, y también para algunos otros sectores artísticos que por ahí no se encuentran así fácilmente con toda la información. Y además difundir buena música hecha en Mendoza, como la que estamos escuchando ahora de Cortina, que es el grupo de Joe Moya y el Maldito Click, en su tema Destino. ¿Por qué los traje para abrir la columna? Porque hay dos cosas a destacar. En primer lugar, que Joe Moya, con su nombre real, digamos, José Luis Moya, ha lanzado ayer su primer trabajo grabado como solista. Es un EP titulado Acústica, con K, ¿no? En lugar de C, de llevar la letra C con la letra K. Esto ya está en todas las plataformas disponibles y también en YouTube. Y además, esta noche, a las 22 horas, se presenta el grupo Joe Moya y el Maldito Click en un lugar que se llama Absinthe, ahí en la calle Aristides Villanueva 470 de Ciudad. Así que también es una buena oportunidad en escucharlo en este formato de trío más pop rock, digamos, a Joe Moya y el Maldito Click. Dicho esto, paso a dar alguna información que, en mi opinión, puede ser de interés, no solo para el ámbito de la música, sino también para todos aquellos que están interesados en la lectura. Hay una convocatoria del Ministerio de Cultura de la Nación para concursar un programa de apoyo a ferias del libro de todo el país. Hasta el 2 de marzo pueden presentarse las ferias del libro en diversas líneas concursables que no superen los 300.000 pesos. Esto es una apoyatura que hace el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura para fortalecer las ferias del libro como espacios de democratización y promoción de la lectura y estimular la economía del sector editorial, uno de los sectores comprendidos en el mercado de industrias culturales argentinas, cuya sigla es MICA. Así que, bueno, allí por ahí hay ferias del libro departamentales o municipales que necesitan algún apoyo económico. Bueno, también, por supuesto, la provincial, se pueden presentar. Hay distintas líneas, ¿no?, del concurso. Por ejemplo, está la línea invitados, invitadas, la línea virtual, la línea protocolo de higiene y seguridad, y la línea imagen, línea pabellones y línea gestión. Cada una de ellas tiene, por supuesto, su detalle y sus particularidades. Hay que acceder a las bases y condiciones para este concurso en la página web del Ministerio de Cultura de la Nación. Está dirigida a ferias del libro de carácter gubernamental, provincial o municipal, como dije, y también para las no gubernamentales organizadas por personas jurídicas, por ejemplo, asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, entre otras, que asuman ese rol en el marco de su objeto social y o por colectivos autogestivos de todo el país. O sea que la convocatoria es muy amplia, por eso me parecía que esta información podía ser de utilidad, porque por ahí en un barrio, en una unión vecinal o un grupo de vecinos que se juntan, se autoconvocan y quieren hacer una feria del libro en el barrio, bueno, pueden pedir esta ayuda económica para organizar esta feria del libro en esa localidad. O sea que no solamente está dirigido a digamos, las ferias del libro que están organizadas por distintos estamentos del Estado, sino también por aquellas, digamos, iniciativas que tenga la sociedad civil en todas sus formas, ¿no? Así que, bueno, me parecía que que era importante transmitir esta información, especialmente a través del aire de la mosquitera, que estoy seguro llega a muchos barrios de la provincia. Como dije, entren a la página del Ministerio de Cultura de la Nación, busquen el botón convocatorias y allí van a encontrar la convocatoria 2022 del programa de apoyo a ferias del libro de todo el país. Hay tiempo hasta el 2 de marzo para presentarse. Viniendo a la provincia, hay que decir que ya comenzó el día domingo pasado la Semana Federal, a este evento que está dedicado a que los municipios puedan presentar aquí en la zona centro, digamos, de nuestra provincia, sus propuestas artísticas. Son 4 días, del 20 al 24 de febrero, en el Parque Central. Hay un jurado que va a seleccionar aquella propuesta que considere, más relevancia o que tenga más contenido en cuanto a lo artístico y también en cuanto a mostrar mejor lo que pasa en su lugar de origen. Como comentario tengo que decir que en un primer momento, históricamente los jurados de Semana Federal fueron conformados por representantes de las distintas asociaciones de trabajadores artísticos y también del Estado provincial. En esta oportunidad había una intención del Estado provincial de no convocar a las asociaciones, para conformar este jurado. Se hizo un reclamo al respecto y después de una larga discusión, debate y de desencuentro entre inclusive las propias asociaciones, logramos un consenso entre las asociaciones y el gobierno provincial a través del Ministerio de Cultura, y bueno, allí en el jurado estarán representadas todas las asociaciones de trabajadores artísticos de la provincia, me refiero a bailarines, bailarinas, actores, actrices, músicos, músicas, etcétera. Así que, bueno, me parecía también importante que la audiencia se enterara de esto. Y por otro lado, ya que estamos aquí en nuestra provincia, tengo que decir que hasta el momento no hemos recibido respuesta a nuestra nota presentada el 9 de febrero por la mesa de entrada del Ministerio de Cultura de la provincia, referida a toda esta problemática respecto de la necesidad de trabajo de los trabajadores de la música y de que no conocemos las razones por las cuales se han suspendido o levantado una cantidad de eventos entre enero y febrero, que la verdad que bajo muchos compañeros y compañeras, y no, la verdad que no hay ninguna explicación oficial al respecto. Solamente hemos escuchado que durante el mes de enero, como había un pico de contagios, se iban a suspender esos eventos. Pero en la mayoría de ellos no ha habido noticias de fecha de reprogramación. Y la verdad es que es muy necesario que esto ocurra, ya que es trabajo genuino para una importante cantidad de compañeros y compañeras. Así que al respecto de esto solo tengo que decir que esperamos la respuesta del Ministerio a nuestra nota, esperamos una convocatoria para sentarnos a charlar y a conversar sobre estos temas y a ver qué consenso podemos encontrar para poder generar trabajo y también poder explicar con a las autoridades respectivas todas las dificultades que encontramos a la hora de trabajar en el ámbito privado, porque bueno, también hay que decir que los espacios son difíciles de encontrar, ya que los municipios tienen legislación, ordenanzas que hacen difícil la habilitación para lugares para música en vivo, y esto va justamente en contra de la posibilidad de tener trabajo en el ámbito privado. Si uno mira la agenda o la programación en estos espacios de los fines de semana de la provincia, uno ahí puede tener una referencia de que no son muchos, son bastante pocos, contados con los dedos de las dos manos, los espacios donde uno puede presentar la propuesta artística musical durante los fines de semana. Y por otro lado, en nuestra nota también hacemos mención a que no está claro cuáles son las condiciones o la tramitación que hay que hacer para conseguir fechas en los espacios administrados por el Estado provincial. Entonces sería importante que esto fuera publicado, digamos que esta información la manejemos todos y todas, y de esta manera poder tener las mismas posibilidades de acceder a estos espacios. Así que bueno, seguimos a la espera de respuesta y de encontrar un ámbito donde podamos debatir. Yo supongo, y esto es solo una suposición, y digamos, por la experiencia que uno tiene en todos estos años, supongo que pasará la fiesta central de la Vendimia, la fiesta nacional de la Vendimia, y quizás después de ella tendremos la posibilidad de empezar a charlar hacia el futuro, ¿no? Siempre la fiesta se lleva, se lleva mucho tiempo en su organización y en la disposición de los funcionarios a atender otros aspectos que no sean los referidos puntualmente a este gran evento, que no solamente es la fiesta central, sino es la Vía Blanca, el carrusel, la fiesta central, más los eventos colaterales, como puede ser la bendición de los frutos, la Semana Federal, etcétera, etcétera. Así que, bueno, teniendo en cuenta todas estas cosas, nosotros pacientemente, como lo hemos hecho siempre, esperamos la posibilidad de poder debatir estas cosas en una mesa donde tengamos la posibilidad de hacerlo con toda la información, las propuestas y los datos que tenemos para poder vertir en esa charla. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna consulta de parte de Ana y Ángeles. No, te estábamos escuchando atentamente, Carlos. Información muy clara, ahí nos hacíamos ojitos con Luli, con un par de las convocatorias que vos estabas compartiendo, porque bueno, da ganas de sumarse, de hacer. Carlos, aquí Luli te habla. Sí. La Semana Federal, ayer le habían dicho que la iban a reprogramar. ¿Vos sabés si es toda la semana o si fue la fecha de ayer nomás? Tengo entendido que mañana retoma. Bueno, este es uno de los problemas que venía mencionando, ¿no? Lamentablemente la información no está fluyendo como corresponde. Muchas veces nosotros nos enteramos también por los medios de difusión de algunas cosas. Claro. Entonces también esto es parte del reclamo que hacemos, porque esa falta de información a nosotros nos impide poder dar ideas o generar algún reclamo al respecto de cómo trabajan, condiciones de trabajo y de salario de compañeros y compañeras que van a mostrar su propuesta, ¿no? Así que la verdad es que no tengo información precisa al respecto. He leído por ahí, no podría precisar en dónde, que a partir de mañana se retoma la actividad. Perfecto. Bien. Bueno, y lo otro que quería comentar al respecto de Semana Federal, ya que estamos hablando del tema, que generalmente es en el calendario de Vendimia es lo que da el puntapié inicial. Antes, hace años atrás, podríamos hablar del Americanto, podríamos hablar del Mendorrock como parte de los eventos que giran alrededor de las fechas de Vendimia. Lamentablemente, desde hace un tiempo, el Americanto no aparece en la agenda, y la verdad es que lo lamentamos profundamente, porque era una propuesta que tenía ya una larga historia de encuentro latinoamericano aquí en la provincia, y me parece que amerita que lo reprogramemos, que lo pensemos y que el Estado provincial retome esta iniciativa. Y el Mendorrock, que también es un evento muy importante para los artistas mendocinos, ya que es un festival solo de músicos de Mendoza, también por eso su nombre, Mendorrock, fue reprogramado supuestamente para mediados de marzo, pero la verdad es que tampoco tenemos información precisa al respecto de si se hace o no. Así que esperamos que todo esto sea aclarado y hecho público por las autoridades pertinentes. Bien. Para ir terminando con nuestra columna, si les parece, una breve agenda de actividades musicales para el fin de semana. Bueno, ya lo dije, pero hoy, lo repito, hoy, que esta fecha tiene un número muy particular, 22 del 2 del 22. Y a las 22 horas se presenta Joe Moyer y el Maldito Click en Absin, Aristides Villanueva, 470 de Ciudad. El sábado, en el Espacio Cultural Julio Leparc, se presenta Alejandro Sicardi, cantautor mendocino, que va a mostrar allí su producción. También en el Espacio Cultural Julio Leparc se presenta Ojo de Agua, el sábado 26. También el sábado 26, pero en la calle Perú 1773, en un lugar llamado Beat Club, se presenta a las 22 horas Juli Cangemi, Joaquín y Joaquín Guevara. Y el viernes 25 a las 21 horas, en la Academia Pianoforte, se presenta Vera de Venus. La dirección de la Academia Pianoforte, pídanla por privado, allí en las distintas redes donde está publicado este recital de Vera de Venus. Por mi parte nada más, no sé si hay algo más por parte de ustedes, Ana, Ángeles, Luli. No, está todo perfecto. No sé si tenés algo, se me ocurre ahora en este momento improvisando, algo como de carnaval de este fin de semana. Ah, tenés razón, sabés que no lo he tenido en cuenta y eso debe ser también porque nos falta información. Sé que hay actividades de carnaval en distintos barrios, pero no tengo, he estado revisando redes, tratando de buscar información, y la verdad es que no la tenemos, y esto es lamentable porque la gente no se entera, y bueno, entonces cuando uno no conoce algo es muy difícil que pueda ir, ¿no? Así que quizás sea un error o una falla nuestra de no haber sabido buscar la información. No, pero yo soy de la idea que cuando uno tiene que buscar la información es porque no está bien, planteada. Claro, lo que pasa es que frente a tanta como esta organización que quedó pandemia y esto, hay como muchas actividades como autogestivas también. Por ejemplo, en Las Vegas sí sé que hay un carnaval este fin de semana. Entonces, bueno, nada, lo único que puedo aportar, que suban a la montaña y a festejar el carnaval. Pero claro, actividades autogestivas. Pero bueno, tenemos, Carlos, todavía unos días en la semana para ver si conseguimos algo y después difundir. Nos podemos armar una agenda de carnaval acá para difundir desde la mosquitera. Apenas yo tenga información, generalmente empieza a aparecer más información sobre el próximo fin de semana a partir del día miércoles. Puedo comprometerme a pasárselas para que ustedes también las puedan difundirlas. Buenísimo. Muy bien. Nos vamos a despedir entonces escuchando a también una cantautora mendocina que, como dije, se va a estar presentando el próximo viernes allí en Pianoforte. Me estoy refiriendo a Vera de Venus. Escuchamos entonces de su producción el tema Esferas y nos despedimos hasta el próximo martes. Muy bien, Carlos. Un abrazo grande y que tengas hermosa semana. Escucho mi respirar, el aire se torna añejo. Abro el techo pa' ventilar, de amor sin amar ya no quiero ni hablar. Un abrazo puede cambiar un mundo, nunca entenderemos cómo pasan los segundos. Y como veo lo que ayer no vi, la soledad maestra ahoga hasta el más gentil. Van cayendo las esferas que puse como luna pa' a pasar la noche entera y voy viendo a vista de calor qué fría estaba ayer mi habitación. Las murallas caen ante el cariño sincero. Si soy transparente, entonces aprendo de la gente que se cruza para hacerme sentir que nada está perdido y que todo tiene un fin. Van cayendo las esferas que puse como lunas para pasar la noche entera. Y voy viendo a vista de calor que fría estaba ayer. Verdades son palabras que he elegido no decir. El abismo que separa no protege. Ya no ampara. Perdí rápido la cuenta de los días que pasé encerrada, comprendiendo que no soy ni voy a ser la misma de ayer. Van cayendo la esperada. En todos lados.